rumbo a una pequeña aldea. Caminaba el nazareno. Aldea, caminaba el nazareno. A visitar a un amigo que se hallaba muy enfermo. Y antes de llegar al sitio, ya su amigo estaba muerto. Cuando se acercó a aquel sitio, Marta corre presurosa. Y se postra dolorosa a los pies del nazareno. Padre, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde le pusiste?, dijo, y al sepulcro caminaron. Sobre la tumba una piedra que a su orden la quitaron. Marta dice 4 días hace que fue sepultado. El hijo del rey y los herederos, oiga. Dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lázaro sal fuera, dijo, y tembló el firmamento. Se incorporó aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto. Soy resurrección y vida. A los que me han aceptado, y es que muchos están muertos, y es por causa del pecado. Pecador, si tú creyeres,